Buenas tardes Segovia, buenas tardes España, el audio del Vamos, desde el pueblo segoviano de Caballar, en esta actividad que ya viene siendo habitual y con la que pretendo que desconectéis y darnos entre todos ánimo y fuerza en esta cuarentena. Comenzamos el audio del Vamos mandando un mensaje de ánimo y un abrazo a todos los que habéis perdido familiares y amigos a causa del coronavirus y en especial en el caso de Segovia. Hoy traemos aquí al audio del Vamos a Damián Sanz, presidente de la Asociación de Tenis de Mesa, que con 60 años nos ha dejado. Así que para todos vosotros, sus familiares y amigos, para todos los que habéis perdido a gente querida en estos días, fuerza y ánimo. Hoy la actualidad viene cargada de noticias para el medio rural y empezamos con la publicación que ha sacado la agencia EFE a través de su sección EFE Agro, en la que nos muestra el testimonio de Secundino Caso, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, nada más y nada menos. Y en esa entrevista nos indican que hay un interés a nivel sociológico ya demostrado por volver al pueblo y por invertir en las zonas rurales. Claro, para ello pide que se necesita pues la mejora y la solución de las grandes carencias que sufre el medio rural, ya sean servicios e infraestructuras. Así que por esta ola rural brindamos y cuando las circunstancias lo permitan, pues nuestros pueblos gocen de vida y realmente haya un cambio de mentalidad hacia la necesidad que tiene todo país de tener un medio rural poblado y vivo. Y seguidamente nos hacemos eco de la campaña que propone Diputación de Segovia junto con la Federación Empresarial Segoviana y la Cámara de Comercio de Segovia. Con el nombre Compro Segovia, esta iniciativa pretende generar economía circular gracias a esta plataforma de venta de los comerciantes segovianos. Es necesario generar economía circular, desarrollo endógeno, que la riqueza genere más riqueza aún dentro del territorio. Y en estos momentos tan difíciles, como digo, pues más si cabe hay que incentivar este tipo de propuestas. Así que enhorabuena también a la Diputación, a la Federación Empresarial Segoviana y a la Cámara de Comercio de Segovia. Y en el capítulo de cumpleaños, hoy nos acercamos hasta Cantalejo y felicitamos de parte de Charo, de Manolo y de Nieves a Diego, que es su cumple. Y por cierto, me han dicho que bailas muy bien la jota y que tienes que seguir con ello y que cuando termine el confinamiento te vas a echar una jota con tu madre. Y en el capítulo familiar, también en Cantalejo, felicitamos al pequeño de la casa. Luis, felicidades. Y como el final ha sido en Cantalejo, ahí nos quedamos. Y la música que vamos a interpretar hoy es La Danza del Arco, que dedicamos a los cumpleañeros briqueros, a todos vosotros que estéis al otro lado de los dispositivos móviles o de los teléfonos, ordenadores, me es igual. Y en especial también, permitidme que lo haga, al grupo de danza de Cantalejo, a Imo, a Marta, a Sonia, a todas las secciones que ellos tienen ahí en la localidad cantalejana, a las amas de casa, a las pequeñas, a los medianos, a todos. Y nada, pues mucho ánimo y mucha fuerza. Y aquí está, la danza del arco de Cantalejo para todos vosotros. Bueno, pues ahí va la danza, viva la danza, venga, que el día 2 está cerca. Una, dos y tres. ¡Vamos!